buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. Historiadores, el nacimiento de la cumbia coincide con la independencia de Colombia hace ya más de 200 años. Para la segunda década del siglo XIX, ya se podían encontrar grupos conformados por tambores y gaitas. Podemos reafirmar entonces que la cumbia tiene su origen en cantos libertarios, así como lo fue el blues en las orillas del río Mississippi. A partir de esta comparación, se debate si la cumbia se originó y se hizo música en medio de la población indígena autóctona de la región Caribe colombiana, o si ya venía con los negros esclavos desde África. Lo cierto es que este género musical ya hace parte del mundo y ha influenciado un sinfín de subgéneros en los países por los que ha pasado. Corraleros del Majagual son un grupo de música tropical colombiana fundado en 1962. Sus integrantes Calixto Ochoa y su pupilo Alfredo Gutiérrez explotaron la variedad de ritmos musicales de la costa caribe colombiana. Rescataron el folclore de departamentos como Bolívar, Córdoba, Atlántico y Magdalena, llegando a tocar géneros como el porro sabanero que se toca con acordeón, el fandango, el paseadito, el bullerengue y, por supuesto, la cumbia. Este grupo es creación del famoso productor Toño Fuentes. La cumbia campesina, bailen la cumbia campesina. década de los años 20, la casa discográfica RCA Victor envía grabadores a toda Latinoamérica, en donde vio un fuerte potencial artístico debido a la música que aquí se estaba creando. El bolero, el tango, la música popular brasilera, los pasillos y las cumbias colombianas llamaron la atención de esta empresa americana. Inicialmente se grababa el audio en cintas portátiles para enviarlas a Estados Unidos, en donde se imprimían en vinilo y luego se devolvían a Latinoamérica en una especie de compilado, en donde, por ejemplo, se podía encontrar por un lado del disco una cumbia y por el otro lado un tango. Así comenzó a distribuirse y a dar radiodifusión a la música tropical colombiana en las emisoras del continente. Lisandro Mesa Márquez, el macho de América, es un cantautor colombiano. Ha grabado más de 100 álbumes entre propios y colaboraciones. Desde sus 14 años empezó a interpretar diferentes instrumentos. En sus comienzos fue integrante de los Corraleros del Majagual. Años más tarde formó su propio conjunto. En el año 1969 participó por primera vez en el Festival de la Leyenda Vallenata, donde no ocupó un lugar significativo, pero sí se llevó los aplausos y las aclamaciones del público durante su presentación. Esto lo llevó a ganarse el apodo del Rey Sin Corona. Su música es muy apreciada en países cercanos como Perú y México, en donde ha cosechado muchos éxitos. Esto debido en gran parte a los sonideros y al fenómeno de la cumbia rebajada, del cual hablaremos en próximos programas, ya que constituye un elemento muy relevante a la hora de la difusión del género en México. Los Velas con Mechón es una canción que narra la triste historia de un altercado entre bailarines, en donde no es bien visto que uno de ellos saliera a bailar cumbia con un mechón y no con una vela como se acostumbraba. Gritaba un pate negra con fuerza de su pulmón. Gritaba un pate negra con fuerza de su pulmón. Que siga la tradición de la cumbia con las velas. Que no se pierda el folclor de darle vuelta a la rueda. Si bailan con un mechón, mejor que un negro se muera. Si bailan con un mechón, se formó la discusión en medio del caserío. se formó la discusión. En medio del caserío la cosa se puso seria. Con dientes emblanquecidos se empuñaron de una ruta, se hicieron un desafío y en un reflejo de luna quedaba un negro tendido. Y en un reflejo de luna quedaba un negro tendido. Lloraba la pobre negra a su negro con dolor. Lloraba la pobre negra a su negro con dolor. Tú te vas para el panteón, se queda tu compañera. Negro recuerdo me dejas, me partes el corazón. Si no tengo para la vela, te velo con el mechón. Si no tengo para la vela, te velo con el mechón. Amparito Jiménez, nacida en Medellín, Colombia. Allí se hizo popular desde pequeña al interpretar canciones en el programa de radio Hoy Debuta Usted, de la emisora La Voz de Antioquia. A los 12 años grabó Río Manzanares, su primer sencillo con el sello Sonolux. Posteriormente grabó los 12 hits de Amparito, álbum con el que comenzó una gira por países de Latinoamérica. Llegó a Chile en 1964 muy joven. En este país consiguió un gran éxito tras grabar el LP Fiesta de Cumbiamba. Participó en varios programas de TV locales, en donde además de cantar se presentaba con vestidos típicos de la región caribe colombiana y enseñaba los pasos de la cumbia. Viajaba frecuentemente a su natal Colombia. Esto le permitió llevar discos de cumbia a varios artistas chilenos, entre ellos la Sonora Palacios, quienes mantenían sus repertorios actualizados gracias a estas grabaciones. Desde 1970 hasta 1975 estuvo fuera de Chile brindando varias giras internacionales. Después de este periodo, volvió para establecerse en este país definitivamente. Uno de sus trabajos más significativos se llama Cumbias Guapachosas, junto a la banda Los Reyes, con un sonido más inclinado hacia la cumbia chilena. Hace ya más de una década que se encuentra alejada de la música y está dedicada a su vocación religiosa y de servicio social, involucrada en la rehabilitación de personas adictas y en estado de vulnerabilidad. De ella escucharemos su éxito Oye mi cumbia. Thank you. noche de cumbia, es la noche del amor. Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con su flauta y su tambor. En la dirección general, grabación y mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo. Oye mi cumbia, con su flauta y su tambor.